Silencio, por favor. Y me cacha cuando estoy cagando a pedos a la gente. Cuando arrancan así, las entrevistas son, suelen ser frescas. Silencio, por favor, porque ahora los invitamos a entrar en un mundo mágico, vamos a decir. Casi como un, casi como un cuento con ilustraciones en tres dimensiones. Chicos, ¿por qué? ¿Tienenme unos grillitos? ¿Bosque? ¿Bosque? Estamos en un bosque. ¿Cómo? Estamos en un bosque encantado, uh-huh, con personajes fantásticos, sí, con árboles, actores maravillosos, árboles, frutos rocas silvestres, frutos rojos, siempre el bosque. Sí. Y el bosco. Y un oso. Listo. Y animales que habla es Ignacio Sánchez Mestre, que nos acaba de cagar todo lo que venimos trabajando en la preproducción. Bienvenido, Ignacio. Por favor, un aplauso para los invitados. Que es el director de la obra Dramaturgo. Despierto, que siempre decimos despierta y después nos volvemos Escono, a... Escono. Y a Irse a ir el oso. Y está bueno verte porque sos tan grandote como que te va el personaje del oso grandote. Y nunca te lo dijeron, ¿no? No, nunca. Claro, y no me aplaudieron a mí. Como te aplaudimos de pie. Bueno, no sabíamos si dar este dato de color, que no pasa inadvertido. Decíamos si estaba, pensábamos si estaba bueno tener este dato. Si vas a mirar el teléfono y vas no, a No, lo chatear, quería silenciar, perdón. No, por favor. Entonces, si te sirve saber tanto o mejor saber menos, ¿viste? Yo, por ejemplo, sabía, cuando llegué a ver Despierto, sabía más o menos de qué iba la obra, quiero decir que venía como en una jornada de Beckett, venía viendo la obra previa, sí, me hice el ritual, me comí la pizza, me tomé la birra y me fui a ver la obra sabiendo, ¿no? Y entré con unas copas de más. Por ejemplo, no comí la pizza, me tomé varias birras, no sabía de qué iba y veo un oso en escena. Y estuve los primeros 15 minutos haciendo fuerza para no reírme de más. Claro. Porque es algo realmente llamativo. Después uno entra en esa lógica, en esa narración, en ese mundo que logra ser muy, muy real de algún modo, digo... Fantástico, pero absolutamente verosímil. Ahí está. Sin lugar a dudas. Pero digo, no es un dato menor este del oso y nos gustaría empezar por ahí, ¿no? Como, ¿cuándo fue el momento en el que decidiste que hubiera un oso en escena? Cuando decimos un oso, es un bicho gigante. Sí, digamos, casi un actor realista. Casi. Digo, casi realista el disfraz. La magnitud. Muy, sí, 2 metros 20. 2 metros 30. ¿Vos cuánto medís? 1.90. 1.90, claro. Y las orejas, claro, no, la oreja y todo. Tiene como un casco arriba y ahí va la cabeza, arriba del casco. Te encanta saber la cocina, o sea, ¿viste? Claro, porque cuando él abre la boca, eso está comunicado con el casco de la... Parece muy tecnológico, pero está hecho todo de goma eva. Pero... La pasa como el orto, es un alambre que tengo. Un lifting. Un lifting cada semana. Tengo que tomar mucho líquido ese día porque si no me deshidrato. Claro, bueno, ya les vas a dar la producción para poner, porque hay algunos con ventilación y todo. Y no es el caso. No es... Acá tengo una bolsa de hielo atrás, nada más. Es verdad. Ah, no, bien. Pero el oso estaba desde el primer momento, o sea, desde la primera escena apareció como un oso que hablaba y después cuando, nada, la obra continuó y después al momento de elegir la puesta, fue como una decisión que el oso fuera casi realista porque si no se nos iba a otra obra, como que el presupuesto se fue al oso. Está todo ahí. Dame todo el oso, claro. Bueno, la proteatro quiero todo en oso. Claro. Todo porque lo demás es verdad, ese es más sencillo. Es muy simple lo otro. Sí. Es muy simple. Muy precario lo otro. Pero el oso funciona. Es muy sofisticado. Sí, la verdad que te tocó la mejor parte. Sí. ¿Trabajaste mucho hiciste trabajo de campo, fuiste al zoológico? No, de hecho hicimos todo mal, ensayamos casi 2 años, 1 año y pico. En 4 patas. En 4 patas y al final nos dimos cuenta que los osos caminaban. No, porque los osos también van. Y el mes anterior al estreno tuve que cambiar todo lo que... No, los osos también van en 4 patas y el realizador del oso dijo, ok, hay que tomar una decisión, si en la obra va a estar Jorge en 4... Jorge Rani, vamos a decir, sí, cierto realizador. Jorge dijo, ¿se va a estar en 4 patas o va a estar en 2? Porque en la realización del oso era distinto, es como que había que hacer unas extensiones de los brazos para que esté como un 4. No, dijimos eran que estén... más cortas, tenían que ser más cortos. Los pies, más cortas las patas y más largos los brazos, algo raro. No era cómodo. Que camine. Claro. No es que esto fuera más cómodo, pero entre algo muy incómodo y esto, va mejor. Sí. Un poco mejor. Vamos a ir a los orígenes de la historia, por favor, porque para aquellos que están escuchando, ¿no? Esta entrevista dicen. Todavía no entienden nada. Claro, ¿qué carajo hay un oso? ¿De qué va Despierto? ¿Cómo es la idea original? ¿Cómo fue tu trabajo ahí de creación y de escritura? Claro. Despierto es una obra de teatro que habla de un chico que se llama Jota, que está un poco perdido en el bosque, que tiene como de compañero un oso que se llama Esteban. Y medio como de estar tanto tiempo solo, digo, solos ellos dos, Esteban ya aprendió a hablar y está como en un momento de hacer un montón de preguntas que tienen que ver con lo humano. Pero Jota está medio, ya medio, o sea, está en un momento de la relación medio rara, como si ya no bastara esa compañía, y Jota está intentando como, está extrañando algo de lo humano, y no sé qué más contar. Es de noche, no sale el sol, como que hay algo de eso que representa un poco los miedos, y la obra habla de los miedos en sí. Y en esa noche aparece un personaje que es el que hace Violeta, que se llama Mora, que viene como un poco a cambiar la estructura y las cosas se empiezan a mover. Bien, recordemos que los actores son Juan Barberini, que hace de Jota, aquí el oso de Irsaid, y Violeta Ortiz Berea, que también hace un personaje... A mí me pareció muy riesgosa en todos los sentidos la obra, ¿no? Que digamos, el personaje de Violeta también... ¿Podemos decir? No sé si... Sí, ya podemos decir ya todo. Ya dijimos lo del oso. El año pasado hablemos queríamos mostrar el oso. Hablemos de Violeta, además. Que hace de mexicana. Hace de mexicana. Eso. Hace de mexicana de un personaje, es como la inteligentilla, es como una Dora, la exploradora, tan ¿no? Cual. Del sí. bosque. Que vos decís, comentábamos con Carla, nuestro rol de criticonas. De cínicas. De espectadora maliciosa, sí. Decíamos, bueno, a ver cuánto se sostiene, porque... Un personaje que habla como neutro todo el tiempo y, digamos... No, y aparte uno no da ni dos pesos por Viole. No. Eso ni hablar. Es la actriz de la claro, tele, la actriz de la te tele. Por eso, es decir, está entongada con el director o le la pusieron para que esté llenito así como estaba el teatro. No, pero digo, es muy jugada la propuesta porque decís, bueno, ¿cuánto se sostiene esto? Y la verdad que nos sorprendieron, nos tuvimos que meter esa maliciosidad en el bolsillo. Se sostiene porque, y hasta no te cansa, ¿no? Es como... Claro. Sino que entras en ese código, realmente es como, pensaba yo, como así como los títeres para adultos. Digo, uno entra en un lugar mágico y fantasioso que por ahí no es tan común de ver en obras teatrales para adultos. Totalmente. Sí. Y que resulta poético, divertido, digamos. No solo habla de los miedos, me parece, habla también... Hay un tema puntual... sobre el lenguaje o la incomunicación, sí. que podemos ver que es algo que se repite en otros espectáculos tuyos. ¿Cuál es tu tema ahí? ¿Te interesa particularmente? Hay algo del lenguaje que me interesa y no sé si me interesa, me divierte escribir con cosas que tengan que ver con el lenguaje. No, nos parece que voy a seguir hablando y no sé qué más. Claro, bien. Bueno, interesante el punto del lenguaje. Por ejemplo, cuando yo la veía a la obra pensaba en algo que me pasa a mí, que no sé si te pasa a vos, pero te les cuento, sí. Que admiro profundamente a las maestras de primer grado. Sí. Yo no entiendo cómo una maestra o un maestro logra hacer, digamos, enseñarle a comunicarse, ¿no? A través de la escritura, de la lectura, ¿no? Cómo pasar esa oralidad a una escritura. Me parece como insólito. Digamos, tal vez porque no soy maestra de grado. Claro. Digo, eso... Y tampoco aprendí ahí. Claro, y no sabía, a mi maestra no sé hablar, enseñarme. Está bien, Carla, te entendimos. Pero en cambio este oso, ¿no? Hablaba como desde la copia, desde la oralidad, ¿no? Sí, desde sí, por palabras. Momentos medio que el oso a veces hace acordar o uno piensa como en un bebé, como en un niño aprendiendo cosas. Repitiendo. Y, sí, repitiendo y aprendiendo a través de la repetición. Lo que pasa es que también hay una idea que hay una sola manera de entender o de leer las cosas. Claro. Y me parece que el oso entiende de otra manera y uno cree que entender, o sea, desde lo intelectual, es mediante, no sé, la forma humana. Lo ¿no? que me divierte, me gusta un poco... De algo que pasa en la obra es que por momentos uno no sabe si el oso está entendiendo, si es por como por rebote que parece que entendió, y hay momentos como que hay algo de eso que te queda rebotando, como decís, no se entiende si es un genio o simplemente repite. Como algo de eso. ¿Vos entendés lo que está pasando? No, yo no entiendo nada. No, ahí adentro vos respirás profundo. Lo único que trato es de no desmayarme. Hablando de rebotar, hay un momento sublime y lo haces vos, quiero que lo sepas. ¿Cuál? Que estallé y te juro que fue el mejor momento cuando pasas y le das una patadita a la cama. Ah, capaz fue improvisado en esa función, ¿no? Está todo pensado. Es un truco. Los oyentes no deben estar entendiendo nada, pero cuando vayan a ver la obra, porque la recomendamos muchísimo... Deténganse en ese momento donde el oso en un acto de enojo y con mucho control, porque podría despedazar, siendo un oso, podría despedazar la cama de su amigo Jota, pero no lo hace. Sí. No, y pensar un poco cómo fue tu laburo ahí, porque me acuerdo ya los días que siguieron la obra, yo como que me quedaba pensando en los movimientos o repitiendo, ¿no? Como Esteban, ¿no? Como algo de todo eso queda resonando en la gente. Sí, hay mucha gente, o sea, justo ahora estoy conviviendo con una gente que... Con osos. Con unos parientes que no hablan muy bien el idioma. No, un pariente puntualmente que no habla muy bien el idioma, que repite mucho uno, dos, tres listo, que es una frase que de repente... Que jamás pegó, me imaginé. Pegó la frase. Pero te juro que pegó y mucha gente me lo dice. Uno, dos, tres, listo, uno, dos, tres. Que es algo que yo nunca registré en los ensayos ni nada. Como que yo soy re vago como actor. No es que hice ninguna investigación, nada. No, como... sí, investigaste unos videos de YouTube. Vi unos videos de YouTube, pero también, digo, a mí ensayar tanto no me copa y menos... Cuando no tenía el traje, como ensayar sin el traje era rarísimo, claro. Como yo con mi cara haciéndome el oso. No, tenías una máscara. Y tenía una máscara que me reayudaba. Después cuando vino el traje fue muy complicado también porque me desmayaba real en los ensayos. Al saludo. Sí, algunas personas vomitan cuando hace mucho calor adentro de los Bueno, ensayos, así que no, y suerte. Hoy, por hoy, como es re loco porque yo no la vivo tanto con ternura desde adentro, no soy tan consciente de lo que se ve por afuera, que la gente dice, ay, ¿por qué no salís con el oso a saludarme y me das un abrazo? Yo lo que pienso toda la hora, lamentablemente, es que termine. Cuando porque me saco este traje. Sí, y de hecho, cuando saludo... O sea, vos no tenés nada bueno que decir. No, no, o sea... Dale, habla. No, yo tengo una pregunta para Ignacio, si me permiten, ¿no? Si me dejan hablar. Sí. Pensamos un poco en la construcción de relato fantástico, ¿no? Y como todo lo que eso genera. ¿Qué le recomendarías a los que nos interesan estos temas más fantásticos, pero que queremos que sean verosímiles? ¿Cómo volcar todas estas ideas de repente a un proyecto, a un guión? Vos tenés experiencia no solo en este tipo, digo, también tenés mucha experiencia como dramaturgo de otro tipo de series televisivas, y pero digo, puntualmente desde el género fantástico. No sé bien qué recomendar, pero a mí me interesaba un poco con Despierto como volcar un poco la libertad que está en los sueños, como que a veces hay lógicas que uno sueña cosas y viste que quizás no son tan reales o tan ligadas a algo posible, pero en el sueño uno las acepta, ¿viste? Como que tienen, no sé, uno no prejuzga algo del sueño y no justifica nada. Entonces era un poco como de llevar esas lógicas que están ahí en los sueños y hacer algo de ficción con esa lógica, como una lógica un poco más libre. Así que no sé qué recomendar. No, qué está recomendar, bien, pero libertad. Del sueño a una obra hay un trechón, digamos. ¿Cómo, algo de tu proceso creativo, cómo lo vas trabajando? Despierto se trabajó mucho tiempo. Yo casi todas mis obras las trabajo en un taller de dramaturgia y esta fue en el taller de Ariel Farase y me fue mucho tiempo, como que al principio quizás la primera escena surgió y avanzó y después hasta entré en problemas. Yo como que siempre también mis obras hablan un poco del momento en el que estoy en la escritura y ahí estaba como intentando hacer otra cosa y bueno, surgió esto. Después de un momento que estaba aburrido, dije, che, me cansaron ellos dos. Como que la obra era solamente con ellos dos. Y en un momento entró una chica y dije, y va a ser mexicana. Como hay algo también en Despierto que me interesaba también trabajar con algo del capricho. Como qué pasa si al capricho uno le da importancia. Como que hay algo también que la primera palabra que dice el oso es caprichoso. Y bueno, hay algo como el capricho volcado en toda la obra. Como a ver si un capricho toma peso y después eso hace sistema. Pero bueno, son consignas que me pongo yo solo, como digo, para escribir. Claro. Bueno. No sé. No, sí, a mí... ¿Esa es tu recomendación? Mi recomendación es que sean caprichosos. No, y pensando también esto que dice Car, que venís como... venís nutrido, digamos, de otras áreas, como guionista, como actor también, como publicista... Sí. Digamos, ¿qué crees que te sirve eso para a la hora de llevarlo a un plano más teatral? Digo, porque es una obra que visualmente ya, además de la narrativa onírica, que visualmente uno que ya te despierta, digamos, a un sueño. ¿Estaba en tu cabeza ya planteado así la imagen o lo fueron trabajando con...? Medio que trabajamos un poco con Laura Copertino, que es la escenógrafa, y la idea primero la idea cuando ella leyó la obra, a ella le interesaba hacer como casi como una vidriera de los museos, como los museos de ciencias naturales, que tienen como un fondo medio pintado y es todo artificial y está como el oso embalsamado. Al principio era algo de eso, después cuestiones presupuestarias fueron como todas al oso y después la escenografía se simplificó, pero me parecía... Yo pensaba que buen poder de síntesis tienen. Sí, pensé obvio, hubo que sintetizar esa idea en otra cosa. Decía que bien logrado está, porque con pocos elementos, a mí en general me gustan las puestas minimalistas, claro. Animalistas. No, y después también hubo algo de ver al oso como en la realización y todo el trabajo que llevó, que verlo dijimos, che, es un montón, así que démosle bola que sea eso mucho y quizás no necesitamos tanto, como que quizás lo otro es menos. Uh-huh. Bien, y otro dato característico es la guitarra eléctrica que hay. Sí, es un bajo. Un bajo, perdón. Un error, acabas de cometer Estaba un error. Estaba un poco ebria. Funciones los viernes a las 23 horas. Bueno, perdón, los teatro músico. Bueno, che, pero digo, es otro elemento. Sí, a mí me interesaba como que no sea algo tan como si, bueno, que el personaje de Jota toque el bajo y se trate eso, sino que era más como que estaba aprendiendo. Y como también hay algo de como que ese lugar podría ser casi una habitación de él y no sé, como que tiene su bajo, está su cama, pero también está en un bosque, entonces hay algo de eso medio mezclado. Pero, y justo Juan estaba empezando a aprender a tocar el bajo. Yo no sé si aprendió. Capricho, no, una vez que después se enganchó a la mexicana, ya está. Tiró unos acordes y dijo, listo. Bueno, al final, muy a tu pesar, sos el protagonista de esta obra. Todo gira alrededor tuyo. Sí, ¿querés que hablemos de vos? Y ahí no necesito. De la obra sigamos hablando. Tanto es así que sos el protagonista que... Ustedes saben que en este programa les pedimos a los invitados que siempre nos compartan una ofrenda urbana. Pero en este caso, además de pedírselas a ustedes, les vamos a compartir unas que nos pasaron a nosotras. Partida múltiple. Yo tengo que contar la mía también. Si vos querés, no sé, qué sé yo. Con respecto al oso, quiero decir que cuando me fui al teatro, me tomé un bondi. Y me encontré con esto. Que le saqué una foto, por supuesto, se la voy a mostrar acá a los invitados. Y ahora vamos a charlar. Pensé en otra cosa. Yo también pensé en otra cosa. ¿Qué pensaron? No, pensamos que... Porque hay unas publicidades de Despierto que están en unos bondis, pero están en unos televisores de bondi. Tengo otra. Bueno, tiene gente trabajando para ustedes y no se dan cuenta. Es espectacular igual. Lo que pasa es que si vos no le narrás al oyente, no está entendiendo. Ahora vamos. Es lindo. Son como unas zapatillas. Yo creo que es una señal. Casi podría ser un flyer de la obra. Excepto que está en un bondi. Porque me encontré con una persona, una mujer... Enfrente mío, que tenía anexadas a sus zapatillas, ¿vieron cómo viene en el principio de los 90? ¿Cómo sería? ¿Una garra cordones? Sí. Enorme de un oso, de la cabeza de un oso, en las dos zapatillas. Una cabeza de oso en cada zapatilla. Y yo... Perdón que me meta, pero aprovechando que existen las redes sociales, ¿por qué no las subís eso a la...? Ya mismo la estamos subiendo. Ah, ya está subiéndose, perfecto. Ya misma se la estoy mandando acá a nuestro productor de redes sociales, mirá. Ahí está viajando... Porque es impactante. ¿Vieron? Yo le tuve que robar una foto, me importó. Sí, carajo, dije, ¿le va a molestar a esta persona que le esté sacando foto? No me importa, yo se la tengo que mostrar. Por algo se las puso al equipo también. Claro. Estaba buscando eso, llamar la atención. Esta señal me pasó, ustedes pueden creer. Y a Fer también. Y a ver, Fer también tiene sus historias. Sí, perdón, la estoy buscando, pero... Ay, si sabía, mira, no la tengo a mano. No, bueno, es mucho más chiquita, a ver. ¿Te la acordás? Yo, cuando salí... La inventaba la Fer. ¿Cómo andás? Algo... Nada, acá. No. Estamos ventilando la intimidad. Como el de la obra, Tengo miedo. Estamos ventilando la intimidad, Fer. Yo no sé si es necesario. Déjame escuchar. ¿Por qué no me mandas un mensajito más o menos para saber? ¿A qué hora la noche? ¿Cómo andás? ¿Cómo te fue anoche? Bueno, no, quiero decir algo porque no sé. Qué raro esto, que no. Roja. No sé si te pasar por una. Yo salgo de la obra y de repente había, bueno, venía, estaba chateando con mi amante de esa semana del Tinder. Y cuando salgo de la obra, totalmente capturada por este. Por este lenguaje de. Onírico. Más que el onírico, el que propone Violeta con su personaje, ¿no? Mexicana. Me habla por primera vez este muchacho que hasta el momento nos escribíamos. Y no me había aclarado de dónde era y me habla así. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue anoche? En... Bueno, tengo miedo de lo que salga. Ahora, ibas al teatro, ¿no? Sí, iba al teatro. Está agitado, basta. Pero no, gracioso, no, no, para aclararlo, porque no se entiende. Lo gracioso es que el chico era mexicano, y me enteré después de que lo escuché hablar. Y bueno, nada, no sé si se entendió la pregunta. No sé, pero despierto. Pero es como si. Pero nos despertó. Señales las perseguían. Sí. Despierto. Ahora los invitamos a ustedes a ver si nos pueden competir con nuestras ofrendas accidentales de la ciudad. Ofrenda, nosotros viniendo para acá tuvimos dos personajes que nos invadieron intentando vender medias. Ajá. Esa es la ofrenda. Qué cool. Y algo... Yo creo que debe estar mejor. Medio que parecía que nos iban a asaltar los dos. Más a vos igual. Porque te ofrecían a vos las medias. Pero fue raro, porque fueron dos pares de dos veces como ofreciendo medias y también pasó algo con los cuidados también. Como que... ¿Cómo cuidar las medias? A una persona, a mí me salió medio... Yo estoy ahora, como dije, conviviendo con un niño que no habla el idioma y... Es un niño travieso y todo el tiempo le tengo que decir cuidado en la calle, es cuidado. Un niño travieso hoy, que no una mina que estaba por cruzar mal en la calle y le grité cuidado y la mina dijo ay gracias y al rato en la misma, a la misma persona una señora que estaba parando un taxi le dijo cuidado que ahora va a parar un taxi, como que parece una mina muy descuidada, pero bueno, eso no sé si es una ofrenda urbana, es muy o buena ofrenda urbana, una leyenda, sí, urbana, parece que es mucho mejor que la mía. Ah, no. Yo no sé contar anécdotas, pero sé decir cuidado, así que muy bien, y es uno, importante, uno, dos, tres, listo, y además hay señales a cada minuto. La señal corazón, la señal de ahora es que esta nota se ha terminado y nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir, bueno. sin antes recordar que Despierto la pueden ver los viernes de junio a las 23 horas en el Teatro Beckett, que queda en Guardia Vieja 3556. Sí, apúrense a sacar entradas porque se llena, ¿eh? Algo de las entradas, dice. Sí, no, claro. Puede llamar. No.